Las directivas y miembros de la Unión de Mujeres se encontraron con una veterana de guerra el día 26 en el Palacio Cultural del Pueblo, con motivo de otro aniversario de la victoria en la Gran Guerra de Liberación de la Patria. Primero, la veterana de guerra y heroína de la República, Ram Yong-hee, rememoró aquellos días inolvidables en que en fiel acato al liderazgo del presidente Kim Il-sung, invencible comandante de acero, habían atravesado las lluvias de fuego y obtenido la victoria en la conflagración. La veterana encomendó a las féminas unirse más firmemente en torno al estimado mariscal y abrillantar la historia y tradiciones de la victoria de la Corea del Chuche como las generaciones anteriores de la revolución que sostuvieron con fidelidad la dirección de los grandes líderes y conquistaron solo las victorias en la confrontación antiimperialista y anti-yanqui.